Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Amigos y amigas, buenas noches a todos y a todas las que nos están, y a todes los que nos están escuchando. Y a todos los que nos escuchan. En este nuevo martes de Margaritas estamos ya en el programa número 34 de su temporada número 2 aquí en la Radio Casa de la Cultura. Soy Aleja Soliluni, conmigo está... Yo estoy. Como siempre. Muy buenas noches, amigos. Qué gusto estar, amigos, amigues, amigas. Todas las diversidades juntas y posibles que se pueden existir en el mundo mundial. Muy buenas noches a todos, qué gusto compartir este nuevo martes de Margaritas, en las que ya entramos un poco tarde a la cabina y estamos recién acomodándonos, disculparán nomás, pero así es esto del tiempo, todo relativo. Así mismo es. Y el día de hoy estamos con casa llena y todavía nos falta un invitado que dice que ya está muy muy cerca, esa es una sorpresota también quien nos está acompañando esta noche. Y les damos un caluroso aplauso. Claro, les damos la bienvenida para el tema de hoy, que justo... Ve, por ejemplo, los aplausos. ¿Cómo no va a tener aplausos? Bienvenidos, amigos. Aquí está con nosotros David Durán, el doctor Ratón. Hola. Está Igor también con nosotros. Igor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Y está María con nosotros también. Con ellos vamos a estar conversando sobre esta nueva mundo, no tan nuevo, sino de lo que ha sonado en este último año, en estos últimos años como frecuente en el calendario anual de Quito, de las ciudades del Ecuador, esto de los festivales nacionales. Vamos a conversar un poco sobre eso, pero antes vamos a poner una cancioncita para entrar en este... ánimo de martes de Margarita. Para entrar en acción nos vamos con Guanaco y su tema Soledad. No es tan buena canción. Por ejemplo. Con esa misma nos vamos. De llanto, soy como el viento, susurrando. A veces nadie llora. Solo con mi destino, subir al escenario, sonreír y cantar. Estamos otra vez al aire y hemos regresado y estamos con nuestro nuevo invitado, el que faltaba en esta mesa, es Álvaro Andrés Bermeo. Bienvenido, Álvaro. Noches de Dios. Él es, bueno, muchos también les deben conocer, cantante ¿de qué grupo eres? Guardameta. De Guardameta, de los Guardajashas. Está aquí y también, bueno, está haciendo un trabajo también como solista. Trabaja también con Perro Necio, que es otra de las propuestas en la que está incursionando. Y muchos le deben ya haber reconocido su voz porque ha estado en algunos temitas. Entonces, bienvenido amigo, muy buenas noches. Qué bacán poder compartir con todos ustedes este martes de Margaritas, en el que vamos a hablar sobre esto de los festivales. Y si ustedes tienen alguna opinión, duda, comentario, sugerencia, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Estamos como Martes de Margaritas en Facebook, o también nos pueden llamar al 2220-966. Bienvenidos chicos, bienvenidos todos, estamos ya con casa llena. Precisamente, los festivales y otras hierbas. Estamos en una época en la que últimamente, en estos, digamos, de últimos 5 años, se han armado muchos tipos de festivales, ¿no? Desde el de música sacra hasta el Quito Fest, pasando por el Carpazo, que está también muy próximo. Pero también dentro de estas escenas que son más conocidas, hay escenas mucho más independientes, que están mucho más under. Y precisamente tenemos de aquí a los representantes del Ancestral Festival, sexta edición. Ratón, cuéntanos un poco sobre el festival, de lo que se trata. Bueno, es la sexta edición del Festival Ancestral. Lo que nosotros intentamos como involucrar son las raíces ancestrales con las nuevas tecnologías, como con la música electrónica en este caso. Entonces, al mezclar estas dos como tendencias, podemos llegar a un estado de meditación activa, que es lo que nosotros proponemos dentro del festival. Una construcción en el festival, más no una destrucción de wow, me voy a ir a hacer bestia, sino como wow, voy a ir a aprender algo. Mientras me hago bestia. Pero ¿y por qué no? Ya estando construida, ¿por qué no me destruyo ahí mismo? Digo yo. O me deconstruyo. O me deconstruyo. O sea, totalmente. O sea, puedes, o sea, ir a expresarte como tú lo sientas, pero siempre tenemos como darles la opción de que hay un taller extra, de que la música te induce a un estado más allá de que solo es así la joda y estás ahí como queriendo buscar a la chica o algo así. O sea, no, esta música es más introspectiva. O sea, la música en sí te lleva a otro estado de conciencia cuando ya te metes en ese viaje. Eso como participantes y como artistas dentro de los festivales, ¿también existe esta introspección dentro de la música? Creo que sí. Bueno, primero una mucha grande y cariñosa Alejita y Ana, al igual a los contertulios, abrazo a los hombres, beso a la mujer. Los festivales, claro, para nosotros como músicos los festivales es una contraparte importantísima. O sea, siempre lo hemos dicho, son actores, o son variables que construyen una escena musical que ustedes saben aquí en el Ecuador es tan incipiente, a pesar de que estamos en Quito. Y en algún punto es tan importante, o sea, que hayan festivales, que haya universidades, que hayan radios, entre otras cosas, que trabajan alrededor de esto, tanto como las bandas, porque si no, ¿dónde tocamos? O sea, a mí cuando me preguntan al respecto, yo siempre cuento que en los años 90 primero no había mayor festivales que me acuerde. Y lo chévere era, oye, ven a ver esta banda que tocan igualito, los Rolling Stones, el man es igualito, Mick Jagger. O sea, eso era lo máximo, ser igualito Mick Jagger y ser igualito a los Rolling Stones. Ahora, por suerte, eso ya no pasa y hay un sinnúmero de propuestas, no solo en la música y en diferentes partes del país. Recién venimos nosotros hace poco de un festival en Machachi, otro en Atacunga, que yo creo que es bueno. A veces también he oído voces que dicen que no es bueno que haya tanto festival. Yo creo que es bueno. Sí, eso es mentira. Sí, de hecho nosotros pensando en este programa dijimos, es necesario como conversar estos dos lugares, ¿no? Tenemos como esta creciente escena de hacer festivales, y que muchas de las veces lo que yo critico es un poco la producción de los festivales, porque sí, qué bacán que hay un montón de festivales, pero no son bien realizados para mi punto de vista. Pero también es necesario que existan, porque si no, no seguimos como incrementando en esta cultura de ir, hacer y asistir a un festival, porque eso también creo que es necesario y una de las cosas que más hay que trabajar. ¿Cómo? Y pagar, ¿no? Porque vivimos de una experiencia ahorita, a mi juicio, lamentable con el Quito Fest por la reacción de la gente, y ojo que Guardarraya no tocó ahí, pero si no hay esa conciencia también por parte del público, es complicado. Claro, justo por eso es como... como no pagar, si no pagas no comes, algo así, ¿no? Exactamente, si no pagas no comes. Y personalmente, como hincha de la música, yo hubiera pagado $30 por ir a ver a Sepultura o Café Tacuba solitos, no se diga por el resto de bandas, pero así somos, ¿no? Claro, es que también nosotros en programas anteriores lo que habíamos conversado es como esta dinámica de los costos, beneficios en cuanto a la asistencia de un festival. Y yo en eso sí miro. O sea, sí puede estar mi banda favorita, yo por mi banda favorita sí pago los $30. O puedo yo querer asistir a un festival en donde me demandan muchas cosas que no debo hacer, por lo tanto yo no pago esos $30. Es una cuestión de también decir y la oferta que estoy presentando dentro de los festivales, más allá de solo la música. ¿O un festival es solo la música? No. La música yo creo que es el pretexto principal del festival, así. O sea, pero puede haber un festival sin música, de hecho. De muchas otras cosas. De lo que organizas. De otras artes. Hay muchos tipos de festivales en el mundo. Pero bueno, en nuestro caso, que nosotros, nuestro pulso inicial para empezar el festival fue a partir de la música, por ese amor, esa pasión a la música, fue de que nos lanzamos a hacer festivales porque no encontramos festivales o conciertos de ese tipo de música que nos gustaba. Entonces, bueno, nadie está haciendo esta música. A mí me encanta y bueno, hagámoslo. Porque para dar a conocer y compartir. Pero el pulso principal fue el festival, o sea, la música. Y de ahí, poco a poco, se va construyendo hacia más cosas. En el caso de los festivales musicales, pero precisamente esta construcción del festival no es solamente un concierto de unas 2-3 horas. Estamos hablando, los festivales por lo general son... es toda una jornada o dos jornadas enteras, dependiendo cuántas bandas y cómo está organizado. En el Quito Fest fue 2 días, ¿no? Cada día tenía su costo, ¿no? Sin embargo, en lo que dice Ana también estoy súper de acuerdo, porque depende también la organización y todo lo que tú tengas que hacer para entrar a ese festival. O sea, si bien es cierto, habían en este caso del Quito Fest, habían bandas muy bacanas, que realmente vos pagas hasta más de $100 por ir a ver solamente a Sepultura, pero en el caso de un festival que te vas toda una jornada, creo que sí habían muchas restricciones que no se tomaron también en cuenta y que hicieron que la gente más bien se alejara en lugar de acercarse más. Yo creo que mucha gente estaba dispuesta a pagarlo, yo estaba dispuesta. Sí, pero o sea, independientemente que siempre esos festivales y esas cosas son perfectibles, además sí. Que tú sabes, o sea, ahí el nivel de riesgo que hay, yo no les envidio a los organizadores de ningún festival, o sea, qué cosa más espantosa, ¿no? Pero sí hay esa resistencia al o sea, y hay como un tabú, o sea, de cuando hablamos de plata y arte, o sea, es como que y siempre el arte tiene que ser algo gratuito y acolitar, y eso es algo que todos hemos vivido. Yo creo que ahí, o sea, capaz me pongo extremo, pero la gente que le jode de alguna manera pagar por el arte o cree que todos los festivales deben ser gratis, o sea, no sé, creo que lo que tienen problemas es con el sistema capitalista. Creo que no son artistas. Y no, o sea, sí, no entiendo lo que tú decías. Es un tema, tenemos al referente nuestro, Michelena, que tiene la famosa, el chiste que dice: yo llego a los secos y con los aplausos no me dan un seco. O sea, chévere el aplauso, claro. Te motiva, es un, como dicen, un alimento para el alma. Pero el rato tienes que sacar plata del bolsillo y pagar para comer. O sea, así de simple es la cosa. Y mientras haya ese tabú y esa resistencia, creo que vamos a seguir en una etapa primitiva, por así decirlo, ¿no? Claro, precisamente al respecto, creo que sí es importante, es una cuestión bastante cultural. No se paga por el artista de acá, no se paga por los festivales que se organizan acá, porque si viene un festival internacional... $250 de una, o sea, no hay problema, lo das cuando es de afuera. Porque incluso los festivales organizados por gente de aquí, obviamente sí son mal vistos. De que nos falta experiencia, todavía nos falta, es perfectible. Yo creo que en este caso, de los festivales que se han ido haciendo, van... recopilando y van evolucionando, yo creo que van a ir creciendo mucho más. Ahora ya se empezaron a cobrar los festivales, el festival principal que aquí era gratuito, se empezó a cobrar y me parece también muy bien eso, porque va culturalmente lo va a seguir haciendo y va a ir viendo nuevas formas, ¿no? Y una cosita que se me olvidaba, yo creo que en todo caso esa exigencia de gratuidad debe de ser para el Estado o la empresa privada. Exacto. Pero no para el artista, pero encima para el más chiro que pague la cosa, no. Y ahí viene también la cuestión de la organización, porque en este caso, por lo general, a las bandas o les paga menos o no les paga, y eso también es algo que debe, ya que estás cobrando una entrada, lo principal debería ser para las bandas nacionales. Creo yo. Exacto, o sea, es que la gente no ve que detrás de toda esa organización tenés que pagar a todos los músicos, porque todos somos artistas y todos tenemos, o sea, vivimos del arte. Entonces hay que pagar a los artistas, hay que pagar al sonido, a la decoración, es una lista gigante de cosas, de gastos que hay que cubrir. Y el tiempo que se requiere de organización, o sea, estamos trabajando en esto ya 6 meses y nadie nos ha dado como un centavo en ese sentido. Y está la gente del sonido, las tarimas, o todo lo que mueve alrededor. Toda una lista, es gigante la lista. O sea, y claro, o sea, por ejemplo, nuestro evento, mucha gente dirá, está caro dentro del under, pero el tema es la responsabilidad de cada organizador, ¿no? ¿Qué ofrecen todos? O sea, ¿qué les estoy ofreciendo por tal precio? O sea, en el nuestro, por ejemplo, son 3 días, cuesta $40, estamos, o sea, como en algo que no es nada. O sea, estamos pagando por día $15, menos de $15, por un feriado que les ofrecemos camping, una experiencia inolvidable. Y claro, o sea, obviamente ellos no confían porque hay malos organizadores también. O sea, en este sentido hay festivales que son, que claro, o sea, cobran un montón de plata y no es lo que la gente espera, y la gente está mal acostumbrada también a eso, o sea, de no recibir a cambio lo que están pagando. O sea, no están acostumbrados a que les traten mal en realidad. De hecho, justo eso iba cuando dije mi comentario en cuanto a la organización, de cómo estamos, qué estamos dispuestos a pagar. Porque lo que yo he percibido, no sé si estoy equivocada, es que en los últimos años el ecuatoriano ya paga por ir a conciertos, ya paga por ir a festivales, ya se hace viajes a Ambato, ya se hace viajes a Santo Domingo o a donde esté el festival donde quieren escuchar música, incluso ecuatoriana. No necesitamos plantear como un super cartel en donde esté el artista super famoso o el que más esté sonando dentro de la escena, dentro de cualquier escena, pero que sea boom del momento. No, yo lo que he visto es que sí ha habido una evolución en cuanto a decir y planificar, yo quiero ir a este festival y lo voy a pagar. Sin embargo, ahí es lo que tú dices, Igor, que le estamos ofreciendo también a los públicos, porque en parte parte del aprendizaje, porque yo sí creo que necesitamos todos reaprender algunas prácticas como públicos y como organizadores. O sea, yo no puedo decir, ay, ya les estoy haciendo un festival y encima más no quieren pagar. Y yo como público tampoco puedo decir, ay, ya voy a ir a su festival y encima me quieren cobrar. O sea, hay como que esta doble función que debemos hacerlo en este tiempo que estamos construyendo. Claro. Resentidos todos, resentidos. Por indios feos. O sea, es una retroalimentación, ¿me entiendes? O sea, si es que no hay escena, no hay música. O sea, si es que la escena misma no colabora. Por ejemplo, nosotros empezamos a hacer eventos, ya van a ser 10 años que estamos haciendo los eventos. En Ecuador nosotros empezamos con la preventa, por ejemplo. ¿Qué es la preventa en un festival? La preventa es el soporte que tiene el organizador, el colchón que tiene para poder hacer toda la organización previa al evento. O sea, no es la entrada el día de... ¿Me entiendes? O sea, en esto de los festivales, o sea, se ha manejado en Europa, en otros países, la preventa. ¿Qué es la preventa? Es la confianza que tiene el asistente hacia la organización, hacia decir, sí, estoy invirtiendo en algo, confío en ellos, sin saber qué me van a dar, ¿me entiendes? O sea, es una retroalimentación que viene de parte del público y de parte del organizador. Claro, porque realmente darte una preventa de $100... y ahí hasta confiar que se haga el evento, uh-huh, o que exacto, haya las suficientes como para que se organice, uh-huh, el evento también es complicado, realmente necesitas el voto de fe del público. Pero, y es algo que te ganas también esto de la confianza. Uh-huh. ¿Y ustedes cómo se han ganado esa confianza? Porque ya están en la sexta edición. Yo me acuerdo que le conocí al ratón cuando estaba saliendo de su primera edición. Hace años, estás viejo, ¿no? Sí, ya muchos años. Grande. Ya estás barbón. O sea, bueno, yo creo que ha sido una evolución súper cambiante el festival. Al principio igual éramos 3 personas, luego ya era solo 1 persona, luego éramos 5 personas. En este momento estamos de equipo 18 personas. Es como ya cada persona distribuida en su área. Y ha sido algo como súper... rectificante igual, porque ya a la final yo ya no quería hacer el ancestral. Yo le dije no hagas. Ajá, la Ana me dijo no hagas. Yo le dije ¿por qué? No hagas. Y entonces es como que ahora llega un montón de gente a decir, loco, hagamos el ancestral, caché, ya no eres solo vos. Y eso es súper chévere, ya no, en realidad el festival en este momento ya dejó como tal de pertenecer, vez, de, a, una de pertenecer persona. A una persona. Es como ahora que ya es un organismo vivo que atrae gente, vivo. O sea, ya se funciona y, solo, es increíble. Y es chévere porque, ponte, la anterior semana me escribió una extranjera que le dije, o sea, ella quería las entradas, le dije, como ya de una, tenga, y es chistoso porque solo quería 2 entradas y terminó comprando 6. Fue como, wow, terminó así. Terminó besando. Y ahora, ya está aquí. Y le presenté. Que pase la gringa. Álvaro, tú como músico, cuando te preparas para un festival, y sobre todo de magnitudes grandes aquí en el país, ¿cómo lo haces con el grupo? O sea, también requieres, me imagino que hay una preparación previa sabiendo que es un festival, ¿no? También es como parte del trabajo de todo lo que van a hacer. Sí, o sea, siempre, ahorita por ejemplo tenemos justo en Ibarra, ajá, vamos al, ¿cómo se llama? Rock Bajo el Volcán, y es un festival súper grande, además veía el mosaico de artistas, ¿no?, que presentan, o sea, hay Paulina Tamayo... Hay tres escenarios. Sí, o sea, pasando por Delfín, nosotros, o sea, cosas mucho más pesadas, viene Animal, etcétera. Y a mí, por ejemplo, eso es algo que me gusta mucho, cuando veo muchísimas cosas muy diferentes, o sea, y veo que la gente aprenda a vacilarse, y eso hay un ejercicio que ustedes lo conocen bien, de tolerancia, de respeto, súper chévere. Obviamente siempre hay una preparación. Una cosa que quería destacar, que decía la Ana, es que, o sea, aparte del gusto de ver estos nuevos festivales, es que nosotros llegamos a tocar a Machachi, por ejemplo, que primera vez en la vida que tocamos a Machachi. Y obviamente no tienes el escenario del Quito Fest, pero tienes un escenario con una calidad base, con un sonido base, o sea, una línea base, valga la redundancia, en lo que tiene que ver con el sonido y... Mamá, y... no es droga. En lo que tiene que ver con la base. No es droga, mamá. No es el queso, es la línea. Es un otro concepto menos destructivo. Y eso, o sea, y vamos por todos lados y como te digo, cada vez es más frecuente encontrarse con buenas producciones, igual en Riobamba, que estuvimos hace un tiempo. Obviamente siempre hay las fallitas típicas de los retrasos y eso a veces nos ha costado mucho, pero por ejemplo en Guayaquil, como Guayaquil no está tristemente desarrollada esta escena que nosotros acá tratamos de apoyar, allá en cambio es no hay nada. Yo no digo que ya no haya esa infraestructura, lo que no hay es ese público y no hay ese interés y esa plata para esos equipos, no sé si me entienden. Sí, sí, sí. Para ponerles un ejemplo, nosotros como guardarraya en 17 años hemos tocado como 3 veces más en La Tacunga que en Guayaquil. En Guayaquil hemos ido 2 veces. Y eso también habla de las diferencias que hay en el Ecuador. A veces hablamos nosotros muchos de pensando en lo que es Quito, a veces Cuenca y hasta Ambato, pero eso no es la realidad del país. O sea, hay otras plazas tan importantes históricamente que han sido aportes increíbles a la cultura, que por eso me duele tanto este letargo que ahorita creo vive Guayaquil, que no pasa nada. O sea, ya sigue siendo haciéndose plata el man que hace covers de Vilma Palma. Claro, o sea, siguen con la misma lógica. Recién estuviste en un concierto en Zamora. En el Puyo. En el Puyo. Por ejemplo, como solista, primera vez que voy a tocar, por ejemplo, en Santo Domingo. O sea, ya hay guambras que igual ya están organizados y están moviéndose a través de la bici, de la cultura. Y eso obviamente es chévere verles y apoyarles en eso. Igual en el Puyo, hace 10, 15 años, puta, ni aquí tocaba. Claro, o sea, para mí, cuando posteaste en las redes, sí es como un poco increíble, ¿no? Y con buen público, y me hice mis gritas, tuve relación, ¿no? Incluso, amén, fui amada. ¿Por qué no? Es bacán, o sea, ver estos nuevos públicos en lugares en donde de verdad uno ni siquiera escucha que pueda pasar algo y están pasando conciertos y cuestiones. Hay una cafetería también en el Tena en donde pasan películas, Macas, en donde hacen conciertos, en donde siempre hay una acción alternativa y que la gente ahí hay muy buen público. Esta vez casito que voy a Loja me voy a tocar a Zamora, o sea, de hecho no me fui ya porque ya estaba cansado y tenía, o sea, ya y por algunas cosas, pero también hubo una oferta de ir a Zamora, ¿cacha? Zamora, o sea, un lugar más recóndito, hermoso, yo sí conozco, pero antes, ¿cuándo ir a Zamora a tocar? Peor con esas cosas. Claro, o sea, uno va ya por paseo, pero no realmente como por un concierto y que vayas jalando también a tus fans, porque supongo que jalarás a tus fans. Porque carita tiene. Claro. Vámonos con una pauta y regresamos con más Martes de Margaritas. Una pausa y enseguida regresamos con Martes de Margarita. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Te busco sin descanso, sin descanso, ayer divino. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero. Concierto Sinfónico. La Fundación Teatro Sucre y el Teatro México te invitan al Concierto Sinfónico de Jide Quilidán, junto a la Orquesta Sinfónica Eloy Alfaro, dirigida por el maestro Pablo Mora. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Valor de la entrada, $8. $8. Show de luces, 100 músicos en escena, rock y metal ecuatoriano. Un evento que no te lo puedes perder. Puntos de venta, Ticket Show. Boleterías del Teatro Sucre y Teatro México. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Jide Quilidán Sinfónico. Te esperamos. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. Formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 0995-550383 o al 2902-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margaritas está de vuelta. Continuamos continuamos con más Martes de Margaritas. Les recordamos, amigos, que si ustedes quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo llamando al teléfono 2220-966. También pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Estamos como Martes de Margaritas. De ahí pueden decirnos su opinión con respecto a esto de los festivales o su opinión con respecto a lo que ustedes quieran. ¿Qué les va a decir? ¿Qué les voy a exigir en este punto de mi vida? Nada a nadie. Además, si llaman ya, tienen acceso a una entrada al Ancestral Festival sexta edición. Así es que llamen al 2220-966. La primera llamada que entre se ganará el pass. La entrada. El ticket con propiedad. Ticket para el concierto. Algo que me sorprendió de lo que había dicho Álvaro acerca de Guayaquil, por ejemplo, de cómo está todavía esta escena detenida en cuanto a la producción de festivales. Justo este fin de semana fue el Funcafest, en donde yo vi... Por si no te enteraste, Álvaro. Déjame te digo. No, lo que yo me refiero es que los conciertos que se generan en Guayaquil son como de esta talla internacional y cosas por el estilo, y se mueven un montón. Yo de hecho me acuerdo que me fui a un concierto a Guayaquil exclusivo para verle a una banda, y éramos como 400 personas en un concierto. Y decía, ay, qué bacán, cómo están produciendo estos manes, cómo están haciendo conciertos. Pero no caí como en cuenta también de la producción local que tiene que existir, como en este, no compensatorio, pero sí también como en rescatar que aquí también en Guayaquil se están haciendo un montón de cosas súper bacanas en cuanto a música. Hay un montón de propuestas. Yo me acuerdo que el Ricardo Pita que allá toca en bares, acá llena teatros. Es como súper ilógico también. Yo estaba viviendo acá justamente por eso. Igual en algún momento le pasó eso al, no el viejo Napo, sino al Uwe Drobo, etcétera. Sí, ahorita por ejemplo hay algunas propuestas chéveres, Los Corrientes, por ejemplo. Ajá. Entre otras cosas que han salido. Pero sí, yo espero que pronto cambie eso y se genere un público. Y van a ver cuando se genere un público en Guayaquil. Uf, eso va a ser un aporte increíble para todo el Ecuador. Un público consumidor de las escenas locales también. Porque sí, en el Funcafest tuvieron como varias bandas internacionales. Claro, estaba llenazo, pero era por... Pero era como, ¿por qué bandos van también? Ah, eso es otro tema importante que no lo quiero topar a fondo. Porque... Tópalo todo. Es que no me compete a mí, pero, o sea, en los festivales, y esto es por una, bueno, algo que me comentaron justamente el Funcafest de unos compañeros músicos, y a nosotros también nos ha pasado, que, y eso es triste, que a veces hasta incluso la gente de Ecuador son los primeros en traicionarte. O sea, que vos estás tocando y de repente aparece, loco, y la banda ahí, y entonces todos a servir a la banda de afuera y la banda de acá a la mierda, perdón. Y te quitan el sonido, y te quitan parlantes, y te equipan equipos, y no puedes topar, y eso, mis polainas. O sea, eso yo aliento a todos los músicos ecuatorianos que se hagan respetar. O sea, nosotros no nos queremos poner por encima de nadie, pero que tampoco nos sigan viendo esas cosas. O sea, que sigan pasando estas cosas como pasó esta vez en el Funcafest con la Máquina Camaleón. Ya, por ejemplo, ahí está una de las críticas que nosotros siempre la hacemos en cuanto a... A ver, que nosotros estamos con este servilismo de, ay, ¿por qué es de afuera? A nosotros eso nos pasó con Zoé, por eso no tocamos, le mandamos al diablo, porque querían que no topemos nada, poco más, o sea, que no respiremos, que se vayan al carajo. Esta vez pasó esto porque estaba Ilia Kuriaki, y lo más triste de eso es ver a los roadies ecuatorianos ahí haciendo puntitos, lamiéndoles las bolas a dos manos. ¡Qué asco esa gente! Yo dije bolas. Yo no dije nada, le quiero mandar un saludo a Elizabeth Pérez, que nos está escuchando desde Chile. Le mandamos un abrazote enorme. Gracias por oírnos en este Martes de Margaritas. ¡Juju! ¡Y a la Eli! Pero bueno, o sea, de respecto a eso, nosotros estamos intentando como apoyar a los productores de esos emergentes que ahora hay en el país. Por ejemplo, o sea, en nuestro festival va a tocar Fabricantes. Él es guayaquileño, productor. O sea, escuchamos su música, nos pareció una propuesta súper interesante, lo invitamos. Y bueno, y nosotros intentamos a todos tratarlos con el mismo profesionalismo. O sea, todos son productores, todos son músicos, todos merecen un buen sonido que se... Con que no sea DJ, no mentira. Okay. A ver, ahí te quiero ver, Rata. La nave. Parece de otro festival. Claro. Tal cual. Sí, o sea, que queremos también como eso, ¿no? Promover a los artistas, a los productores, apoyarles, sí, así, bien. O sea, porque es eso, o sea, si no se les hace tocar en estos festivales, hay gente que no conoce esos proyectos, no saben que existe, O sea, y hay que darles cabida y en un buen escenario, con una buena escenografía para que salgan como el artista y el público contentos. O sea, haber escuchado algo nuevo de aquí. Claro, y en los festivales también grandes, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, yo sí me he enterado de algunas cosas en cuanto a de ni creer, de ni creer, verán, o sea, el chisme es YouTube. Recién, el anterior año hicieron un festival de YouTubers y enseguida, obviamente, explotó la bomba cuando a los YouTubers que les trajeron, incluso del extranjero, no les pagaban, de toda una tramposería alrededor de todo el festival, que ellos fueron, actuaron, se presentaron, recibieron las platas, obviamente, los productores, y luego desaparecieron con todo el billete, loco. No sé qué pasa ahí. Entonces, y así se han dado en muchos otros festivales. A mí me pasó eso en el House of Insanity. Claro, ya que también me ha pasado eso. Ahora, a último no, pero a nosotros sí nos pasó hace años, igual un festival que, miau, o sea, tocamos y no nos pagaron a nadie. Nunca nada. A mí me acuerdo tocaba Mileto, o sea, por suerte ya no pasa tanto, pero sí, todavía pasa. O sea, por eso hay que asegurarse con los contratos, que me paguen previamente, etcétera, etcétera. Eso creo que es algo súper importante, ¿no? Los contratos. Ustedes, exacto, la cuestión de los contratos. Claro. En muchos de los casos, los festivales son de esto de buena fe, y vente, te acolitamos, vos toca, te damos el escenario. Es que comienza todo mal. Pero, y ahí es cuando todo se hace mal. Realmente las cosas, ya que tenemos ciertas leyes, pues hay que respetarlas, ¿no? Y hacerlas valer también. Yo creo que con 6 años de ancestral, claro, ya ahorita ya todos contratos. Ya no, con cosas. Ya nada, cero. No, ni pana ni nada. Cero huevada. Es todo lo que vos das te regresa y así es. O sea, si vos no les estás pagando, o sea, no. Y eso prospera. Claro, y aparte es como darle. Todas las cosas que hacemos desde el ámbito profesional deben tener este carácter profesional. Sí. Y creo que los documentos de por medio garantizan al artista, al público y a los organizadores que existe como este papel que te dice vamos a cumplir cierto tipo de cosas y ustedes deben cumplir cierto tipo de cosas y está por escrito y no nos podemos inventar ninguna cosa. Yo me acuerdo algo que conversábamos con Rotón hace algunos años, creo que el año anterior, acerca de la Ancestral, de cómo la escena que movía la Ancestral era escena internacional, o sea, claro, era público de internacional. Es que queríamos topar ese tema también. Porque, o sea, en nuestros festivales, en realidad, todos, el 80%, te puedo decir, el 90% de los asistentes son extranjeros. Fuera así, la gente, o sea, que son de la organización, que son los artistas, o sea, de que tratamos. Los que mueven el festival, en realidad. Es muy loco, o sea, llega gente de todos los países. La preventa nos están comprando solo extranjeros. Ahorita. Ellos están, así como yo creo en el festival, estoy en Argentina, ya te caigo de Ecuador. Gente que, claro, imagínate, están, escriben de Chile, escriben de Argentina, ya vamos. Ajá. O sea, están en, porque ellos están acostumbrados a eso, o sea, están en Europa y están en tours. O sea, el verano europeo, por ejemplo, que son 3 meses donde hay festivales. Acá si suben el Chimbía ya están bravos. Exacto. Ya muy lejos. No, acá hemos hecho en lugares bien recónditos y claro, el quiteño no llega. El quiteño y se viene queda. Uno de Argentina y llega. Así, claro, con su mochila. Bueno, y el otro, me perdí. Ya están metidos en el viaje, yo creo. Pero bueno, poco a poco es una cultura, ¿no? Es una cultura que poco tienen. A poco hemos creado esta cultura y cada vez se va sumando más gente de que viene de la Tacunga, que y viene de Cuenca. Es increíble porque, o sea, vienen a querer ayudar. O sea, eso ni es siquiera bacán. Es como que vienen, nada, quiero joder. Incluso compran la entrada para ir de voluntario. Para ir de voluntario. Es como que, ya no me importa, yo te compro la entrada y voy de voluntario y estoy 2 días antes y están poniendo mano de obra. Compran y están la entrada, armando, o sea, con nosotros. Antes. Es gente chévere. Pagan por ayudar. Viva el Psytrance. Vámonos con un tema musical de precisamente una llamada que tenemos ahorita. Sí, buenas noches. No todavía. Ah, no, sí. Disculpe otra vez el tono. El filtro. Que no das no me he equivocado, no me he equivocado. Sí, voy a ir, mami, a dormir hoy. Ya mismo sale. Ya mismo salgo del trabajo. Bueno, vámonos con un tema musical, vámonos con la canción Samba Surreal. Algo, oye, ¿ves? Total. Escuchen. Buena, vente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. debo esperar. Al cielo, ahí se avisa. Vamos con una llamada. Si ha sido, tenía que salir al aire para que pueda ganar la entrada. Hola, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Cómo estás? Buenas noches, hablas con Daniel. Hola, Daniel, ¿cuál es tu apellido? Palacios. Daniel Palacios, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Disfrutando el programa o no? ¿Perdón? ¿Disfrutas o no disfrutas del programa? No. La verdad, vi su anuncio en Facebook, no estoy... Bueno, la sinceridad ante todo, eso es. Exacto. Bienvenido. Bueno, entonces, ¿tú te has hecho creer? No, entonces te comento, estamos en un programa al aire, que se llama Martes de Margarita. Acabas de perder la entrada. En donde estamos sorteando esta entrada y la acabas de perder. Por no mentirnos. Loco, el ecuatoriano necesita que le mientan, que le mientan en la cara. Para subir su autoestima, para subir por lo menos, de decir está bonito el programa. Que alá, así no hayas oído, para otra te recomiendo como un poquito de mentira buena, de la mentira sana, ¿por qué no? Claro, dime aquí. No, mentira. Te dejo con los chicos que son los que están organizando el Ancestral para que te digan cómo te ganas la entrada. Por nosotros ya te ganas. Y mientras tanto, en tu compu ponle www.radiocce.com. Listo, en este mismo momento le pongo. Y de ahí nos escuchas. Y de ahí me dices qué tal se nos oye. Daniel. Daniel. Radio CCE me dicen, ¿verdad? Sí. Sí, ponele. Perfecto, .com. Yo estoy ingresando. Listo. Ahí mientras estás. Tanto, Igor, contigo. Sí, verás. Para ganarte la entrada solo tienes que decirme dos artistas que van a tocar en el Ancestral Festival. Ya creo que les escucho. Ya no estás escuchando. Ahora sí, contéstame. No les hago mucho eco. No. Bájale nomás. Ya ahorita una conversa. Ya es que nos mentiste, ya para qué. Tres, dos, te dice que nos digas dos artistas que van a presentarse en el Ancestral. Así es, en el de 3 de noviembre que les dije, ¿no es cierto? Ajá. Sí. Ya, Cosmic Cat y... ¿cómo era? Mafia Andina. Bien, muy bien. Bien, Daniel, que nos dejes los datos ahí. Te has ganado una entrada. Lleva a tus amigos, comenta y haznos publicidad. No te olvides de escuchar Martes de Margaritas todos los martes. Perfecto. Gracias por llamar y disfruta del festival. Que la fuerza te acompañe. Igual para ustedes. Listo, tenemos el ganador. Definitivamente. Es la primera artista que dije. Bravo. Producción nacional. Bueno, y volviendo a esto, vamos ahora sí con la cancioncita que estaba pendiente, pues para escuchar el la bien samba, bonito, que esto es lo nuevo. Tú me adelantó un poquito. Pero no le ponemos ese inicio que no le edité. Adelántale un pitch. No, yo te voy a esperar. Yo te voy a esperar. Yo te voy a esperar. Si vas al cielo, ahí se avisará. Muy cerca del suelo. cielo. Ahí se avisarás. Pero ¿por qué demoras? Tengo tantas historias que yo te quisiera contar. ¿Dónde decías vas a estar? Seguimos en Martes de Margaritas. Terminamos de escuchar a Guardarraya con su samba surreal, un temita que estará en el nuevo disco. Bueno, y ahora sí vamos como un poco viendo qué cosas van a pasar estos meses acá en Ecuador. Álvaro, ¿tienes algunas fechas donde vas a estar presentándote, tocando a la gente? Sí. Ya. Sí, sí tengo, Ana. Qué buena onda, Álvaro. No, mentira. Este viernes estamos en Ambato con mi proyecto de solista. Voy con el Franco Aguirre, que me va a acompañar. Y el día sábado estamos en Ibarra, con toda la banda en el festival este de rock bajo el volcán. Eso va a estar brutal. Sí, hay un montón de músicos y bandas para todos los sabores. Fanesca, ¿eh? ¿Y qué otros proyectos tienes para más adelante, el próximo mes? Espero descansar, ¿no? Porque he estado dos meses que no he parado de, por suerte, ¿no? Porque es lo que me gusta y por eso estoy súper contento, también por eso me intoxiqué. Pero espero el próximo fin de, en octubre, el primer fin de semana, descansar, la verdad. O sea, al menos los dos primeros fines de semana, porque de ahí sí viene el lanzamiento del disco ya oficial de Guardarraya y ahí sí ya de ser. ¿Eso para cuándo? Eso está entre finales de octubre, primeros días de noviembre. Esta semana ya definimos el lugar y la fecha. O sea, no les puedo adelantar, pero ojalá se concrete lo que estamos planeando. Ya saben, tenemos nuevo disco de Guardarraya próximamente y escuchamos uno de los temas que va a estar en este nuevo trabajo discográfico. Así es que pilas ya para su lanzamiento. Y bueno, los que vayan a Ambato, pues tópense ahí con don Álvaro Bermeo. Eso el viernes, o si no, el sábado en el Rock al Pie del Volcán, creo que Rock al Pie del Volcán. En Ibarra, por las fiestas de Ibarra, la alcaldía. En mi ciudad. No he ido, ¿verdad? Paradójicamente no he ido nunca a ese festival, pero me parece súper bacán que estén como dando este tipo de festivales también y que se pueda reunir como varias cosas de la escena local. Amigos, ustedes en noviembre, del 3 al 5 de noviembre, ¿qué nomás vamos a vivir en este Ancestral Festival? Verás, tenemos un montón de cosas, o sea, ese es el tema, la excusa es la música, pero el trasfondo es gigante, o sea, tenemos talleres dictados por personas muy pro, tenemos... sí, o sea, como que hemos reunido, es como te decía, el festival atrae a gente solito, o sea, como que tú botas la pelotita y todo vas pasando, se viene juntando gente interesada en esto de claro, los festivales de transformación. Un poco quisiera hablarte de cómo funciona esto en el mundo, o sea, de que hay un montón de festivales en el mundo que están apuntando a esta conciencia global, ¿no? Donde reúnes gente y esa reunión produce un montón de conjunción de ideas, de nuevas cosas que van surgiendo con la tecnología de lado y en este caso apegando el lado ancestral que tenemos bien arraigado. Tenemos un temazcal que va a estar dirigido por un taita, el taita ya estuvo en el anterior año con nosotros, el taita Pato es de Ambato, es una experiencia hermosa. Él, ajá, o sea, nos ayudó igual con la apertura de la ceremonia del festival para que no pase nada, porque en ese sentido también como que pedimos permiso a los lugares donde estamos para que el evento se desarrolle en calma igual, como, claro, o sea, no es nuestro el espacio, o sea, tenemos que pedir permiso al espacio por todas las energías que bien, se va a dar en el mismo. Bonito está. Cuéntanos. Tenemos, ajá, en lo que es música, estamos trayendo un artistazo. O sea, tal vez la gente no se da cuenta de lo que estamos trayendo, pero es algo que a nivel mundial está pegando. Se llama Frantic Noise, es un argentino que es de Dark Prisma Records. Este récord es uno de los récords más importantes del mundo en el género Psy. Este loco, o sea, pasa la mayoría del año, no sé, 11 meses del año, pasa viajando por todo el mundo. Cada fin de semana tiene una fiesta. Es increíble, o sea, no... ¿Cuántos años tienes? Claro, ya como 30 y tantos. 33, ajá. Y claro, o sea, él va a estar, él es como el main que va a estar tocando, ajá. Va a tocar 5 horas. Y claro, la experiencia es gigante. Tenemos, o sea, de las bandas que tenemos, recalcar a Fabricante. Tenemos a Kisoxis también que se va a estar presentando. Tenemos a Mafia Andina, Zion Noise, Doctor Ratón, Cosmic Cat. DJ Cyborg, We and the Machines, Crystal Habit, que tiene una serie de eventos bien chéveres. De Colombia, Nata Ben, de Argentina. Yo a DJ Cyborg le conozco desde peladito, gracias. Muy bueno, Cyborg, muy bueno. Es uno de los mejores DJs de aquí de Ecuador. Por no decir el mejor. ¿De dónde le conoces? Por Los Arias. Hay una canción Los Arias. Yo soy amigo de Los Arias y él era el hermano menor. ¿Qué no? ¿Ve esas cosas? Así se relaciona la gente. Quita chiquito. ¿Qué tal? O sea, desde... Yo entré a primer grado, ahí les conocí a Los Arias y de ahí él... O sea, ¿qué habrá tenido cuando le conocí? Unos 5 años, 4 años. Es muy bueno. Mezcla con las tornas, claro, lo pincha en vivo y claro, es muy bueno. Uno de los mejores DJs del Ecuador. Así que ya saben... Ay, perdón. No, sí. ¿Tienes más cosas? Ya saben, ya estamos terminando el martes de Margaritas porque solo tenemos una hora y creo que es un espacio siempre reducido para hablar de todos estos temas. Así que les invitamos para una próxima oportunidad que vengan nomás con cualquier otro proyecto, con si es que quieres tú también, Álvaro. Si es que super... quieres, ¿no? Nuevas solo relaciones. Si es que quieres. Si es que tú quieres también. No, no te estoy obligando, no mentir. Vengan nomás, el martes de Margarita se piensa como un medio para llegar a más personas. Es un medio para un medio. Así que, bienvenidos, gracias por estar. Aquí. Y gracias, amigos, a quienes se conectaron. Vayan. Este fin de semana Ambato y Barra en noviembre del 3 al 5, estén atentos en dónde se va a desarrollar el Ancestral también, porque también son súper interesantes los lugares donde están propuestos el desarrollo del festival. Así que mucha suerte, mucho éxito y que les vaya bonito, amigos. Sí, buena onda, buena vibra, suerte ahí en el festival. Gracias a todos por venir. Les dejamos con Charles Bradley, con The Words, en un homenaje póstumo. Pobrecito murió. Y él iba a tener una gira de conciertos. Y se muere. Así que ya. Ahí les dejamos. ¡Feliz noche! ¡Adiós! los reconocimientos internacionales a las políticas ecuatorianas de inclusión y respeto absoluto por el ser humano se multiplican. Bienvenidos a El Gobierno Informa, el espacio de rendición de cuentas que trae buenas noticias. El presidente Lenín Moreno expuso en Asamblea General de las Naciones Unidas el plan Toda una Vida, la mejor expresión de la política social que tiene el gobierno nacional. Las autoridades de muchos países valoraron esta visión política que permite al Estado acompañar solidariamente al ser humano, desde la concepción hasta su muerte, garantizando un buen vivir y un buen morir. La vida humana está por sobre toda consideración. Durante su exposición, invitó a los mandatarios reunidos en la ONU a deponer actitudes que alienten la guerra y a dejar de gastar en la industria militar cuando el planeta y los seres humanos están sufriendo las consecuencias de decisiones irresponsables. También planteó como uno de los desafíos urgentes generar liderazgos políticos jóvenes que permitan un relevo generacional. Es imprescindible emprender en la formación de nuevos líderes de manera democrática y colectiva. Que los jóvenes recuperen su interés en la política, que los políticos honestos se preparen para una campaña limpia, que los partidos y movimientos capaciten también nuevos cuadros para gobernar. Por eso les parece extraño que un expresidente manifestó algún momento que el país requería de alternabilidad. Dijo inclusive que ojalá los jóvenes en algún momento nos reemplacen por caducos. Y en la práctica pues ha hecho todo lo contrario. La primera dama de la nación, Rocío de Moreno, fue parte de la comitiva y aprovechó la Asamblea General de las Naciones Unidas para reunirse con diferentes delegaciones internacionales que comprometieron su ayuda